Bueno, estoy en comunicación ya con Rubén Funes, juez de paz, jefe del registro civil de nuestra ciudad, pero en este caso estamos para hablar de otro tema, porque sabemos y conocemos de su actividad desde lo literario, desde la investigación, desde la búsqueda de la verdad y desde la búsqueda también de nuestros orígenes y nuestra propia historia. Rubén, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, un gusto hablar con ustedes, gracias por la comunicación. Muy bien, todo muy bien. Bien, a ver, un tal Funes de la Costa del Salado, historia de una familia, de una región y de un despojo. ¿Cómo Así surge es. Esto? Bueno, un tal Funes, mis abuelos paternos, de la familia de Balsuino Funes y Margarita Díaz, que hacia 1924 se casaron. Ella era de Santa Rosa, él era del sur de Mendoza, y se instalaron en la zona de Paso de los Algarrobos, ahí donde se unen el río Salado y el río Tuel. Se llama este lugar Paso de la Horqueta, también un paraje muy conocido es Paso de la Razón, pero el que aún perdura es Paso de los Algarrobos. A escasos 5 kilómetros habían levantado su puesto, tuvieron 17 hijos e hijas, se convirtieron en uno de los crianceros más importantes de la zona. En realidad, toda la gente en aquella época estaba muy bien. Le cuento, toda esa franja de la Pampa Occidental no era lo que es hoy, un desierto agreste y salitroso. Era una zona mesopotámica regada por dos caudalosos ríos, el Atuel y el Salado, que se unían, como decía recién, el Paso de la Horqueta, y constituían un gran río con una gran escorrentía, a tal punto que en algún momento se pensó canalizar una parte y hacer desde Mendoza una salida al mar para evitar el puerto de Buenos Aires. Esa zona era rica en fauna, flora, grandes animales de todo tipo, zorro, vizcachas, de lo que se le ocurra, aves de todo tipo, animales acuáticos, nutrias. Tal es así que una familia de apellido Tobio, proveniente de la provincia de Buenos Aires, ellos se dedicaban a la curtiembre del cuero de nutria que exportaban a Europa. Se instalan en esa zona, vienen de la provincia de Buenos Aires, de la zona de cercano a Olavarría, y se instalan de la zona de Azul. Y se dedican a la caza de nutrias, porque era tanta la cantidad de animales acuáticos. Era una zona mesopotámica. Por ejemplo, habitaba un animal parecido al puma que se llama aguaraguazú, que es un animal típico de las zonas mesopotámicas. Bueno, todas las familias, luego de la conquista del desierto, se instalaron muchísimas familias que vinieron de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, de Buenos Aires, y también extranjeros, polacos, italianos, españoles, chilenos. Todos se instalaron a la costa del río y se beneficiaron del clima y de las bondades que tenía esa tierra. Además, era una tierra muy promisoria, con mucho potencial, a tal punto que el gobierno nacional, en este momento el presidente Alcorta, decide instalar la colonia Butaló en el lugar. Es una colonia de producción, se producía todo tipo de cereales y frutales. Bueno, en ese ámbito yo cuento la historia en un tal Funes de la Costa del Salado. Cuento todas las vivencias, las costumbres, las tradiciones de las familias oesteñas. Eran familias numerosas, con más de 15, 20 hijos cada uno. Bueno, usted pregúnteme, ¿eh? Sí, estoy, a ver, estoy escuchando el relato con mucha atención. Bueno. Yo siempre digo que los periodistas en realidad somos contadores de historias, entonces me encanta también escucharlas. Pero fundamentalmente en este caso, porque si me voy por la rama, usted me avisa y me pregunta, por favor. Esto muy me amable. Digo que tiene que ver este libro no solamente con parte de la historia de esa familia. Me quedó un nombre que usted dijo, Balsovino Funes. Sí. Balsovino Funes, yo conozco un Balsovino Funes aquí de Santa Rosa que se dedica a la construcción. Es el nieto. No me di. Balsovino Tito Funes. Exacto, sí. Exacto. Correcto, es uno de los nietos. Don Balsovino, abuelo, digamos, mi abuelo y el abuelo de Tito, sí. Es el protagonista un poco de, el protagonista. Hay varios protagonistas, porque hay varios capítulos y en cada capítulo cuenta una historia distinta, pero del lugar. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Bairoletto. ¿Por qué a Bairoletto? Porque Bairoletto llegaba por la zona y era muy amigo de mi abuelo Balsovino. Entonces nosotros, los nietos, digamos, fuimos escuchando todas esas historias de cuando llegaba Bairoletto y yo las relato en el libro. Entonces yo pensaba, todas estas historias que están en el ámbito familiar y que nosotros podemos contarlas, podemos retransmitirlas, pero se van a ir perdiendo con el tiempo. Entonces yo desde hace varios años vengo escribiendo esa historia sin saber que y sin pensar que el objetivo podía llegar a ser un libro. Nunca se me cruzó tampoco. Y bueno, el año pasado, cuando empezó la pandemia, un día estaba escribiendo algo que me habían contado en una oportunidad y me había olvidado. Entonces yo digo, uy, la tengo que escribir antes que me olvide. Y me encuentro con un señor que era amigo de mi padre, también del oeste pampeano, y nos ponemos a charlar, bueno, siempre el mismo tema, ¿no?, del oeste, de aquella época. Y me cuenta una anécdota muy linda. Entonces yo vine, la escribí y digo, bueno, esto no se puede perder. Esto tiene que estar plasmado en un libro. Y ahí se me ocurrió la idea. Entonces, yo digo, todo el contraste que hay entre lo que yo cuento de lo que fue la época de esplendor, la época de gloria del oeste pampeano, se contrasta absolutamente con la actualidad. Porque en el medio todo era una historia, en uno de los testimonios de una tía que afortunadamente vive y tiene, a pesar de sus 90 años, tiene una lucidez increíble, me contaba las fiestas que hacían, cómo se ponían de novio, cómo se hacían las parejas, cómo se separaban. Uh-huh. Y hay varias anécdotas, por ejemplo, del robo de la novia, porque en esa época, cuando un joven pedía la mano de una chica y los padres se oponían, el joven que hacía, llegaba a caballo y se robaba la novia. Uh-huh. Con la complicidad, obviamente, de la novia, ¿no? Que saltaba la zanca del caballo y salían. Bueno, cuento esa historia también, hay dos o tres del mismo tipo. Bueno, hay varias historias muy lindas que rescato. Y bueno, charlaba con esta persona que te comentaba el otro día y nos acordaba, él decía, dice, tu padre, dice, siempre volvía al oeste. Siempre él, a pesar de que se fue cuando tenía 22 años, él siempre volvió. Y cuando nuestros paisanos del oeste venían por Victorica, que es mi pueblo natal, yo viví hasta los 18 años en Victorica, luego me instalé en Santa Rosa, siempre mis padres los acogía en su hogar y cada 24 y 31 de diciembre recibía animalitos, chivos, avestruces, piches que le mandaban sus paisanos en agradecimiento por su hospitalidad. Bueno, así que bueno, toda esa memoria del agua que me fue transmitiendo mi viejo, yo la vuelco en el libro. ¿Por qué? Y además, ¿por qué? Porque todo está íntimamente relacionado. Es decir, el éxodo forzoso y el tremendo desequilibrio ambiental que se produjo en el oeste pampeano fue producto del corte del río Atuel a manos de la provincia de Mendoza. Porque en 1949 construyen la represa del Nihuil y para llenar esa represa cortan definitivamente el agua, el río Atuel. Digo definitivamente porque antes se habían producido otros cortes. Al río Atuel, que es interprovincial y que penetraba más de 170 kilómetros del territorio pampeano, se lo fue desangrando de a poco. En 1908 producen el primer, digamos, el río Diamante, que era un afluente al río Tuel, cortan para beneficio de las tierras mendocinas. Le quitan la mitad del caudal al río Tuel. No obstante, seguía siendo un río muy caudaloso. Y luego vinieron distintos cortes, en el 32, en el 39, y el definitivo fue en el 49. Y entonces aquí comenzó el desastre de nuestra... de nuestro este pampeano. Y nuestro reclamo permanente que no termina ni terminará por lo pronto. Claro. Así que miles y miles de personas se vieron obligadas al exilio, digamos, de su propio terruño, al éxodo forzoso, al desarraigo. Y esa historia es la que hoy conocemos todos. Y esta historia que de la cual este relato hermoso, nutrido y además con señas y con manos, esa cosa tan linda que uno puede hacer ahora que se ha recuperado y que uno puede tener público y contacto con el otro, sí, va a estar presentándose mañana sábado 16. Mañana sábado a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura. Entrada libre y gratuita, los invito y las invito a todos y a todas, y va a haber unas sorpresitas al inicio que, bueno, para darle un marco a esta presentación, tiene que ver con lo cultural, con las cuestiones culturales del oeste pampeano. Perfecto. Pero no quiero adelantar, así van. Si cuento todo, no van a... Sí, no, por supuesto. Pero además no solamente porque vamos a escuchar este relato hermoso, sino porque vamos a tener la posibilidad de ver a otra parte de nuestra historia de la ciudad, fundamentalmente como José Carlos de Petris, que va a estar allí con usted. Correcto. Y además Beatriz, la docente Beatriz Dillon, que es una garantía de que todo va a ser súper interesante. Son los dos, como decía mi papá, son palabras mayores. Ambos. Así es. Por su prestigio, por su currículum, por todo el trabajo extraordinario y enorme que han hecho. Y ayer tuve el miércoles tuve el gran elogio y la verdad que estaba muy emocionado y muy feliz porque estuve con los amigos de la Fundación Charidaibú, con don Héctor Gómez y Walter Casenave y Liliana Contreras, que me recibieron en la fundación y me colmaron de elogios, y a tal punto que don Walter Casenave me dijo: uy, si viviera Edgar disfrutaría tanto este texto, dice, porque él amaba lo testimonial. Y bueno, yo ya no sabía, la verdad que me dijeron un montón de cosas más, pero de la emoción que tenía no me acuerdo. Así que nos sacamos una foto y me felicitaron y me alentaron. Les encantó, es más, me decían ellos, dice, les encantó el título, dice, es un título borgiano, dice. Uh-huh. Y sí, bueno, debe haber una influencia a mí, más allá de las diferencias políticas con Borges, a mí me encanta de lo literario. Así una que, cosa no tiene que ver con la otra. Uno no, el genio y la ideología son dos cosas totalmente. Hay que saber separar. Exactamente. Sí. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por habernos atendido. No, al contrario, mis felicitaciones. Gracias y gracias por este aporte también a la cultura y a la historia de nuestra lucha por nuestros recursos hídricos. Sé que tenga buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.